mendiga. No me importa nada que tenga que ver contigo. Sí, fuiste importante, pero todo lo has perdido. Y hoy me toca a mí. Salud. Adriel Favela. No me importa nada que tenga que ver contigo. Sí, fuiste importante, pero todo lo has perdido. Ay, no siento nada al verte, solo siento que me retuerce la panza. Y solo de pensar en toditas tus tarugadas me entra más coraje, por tonto las toleraba. Y tú solamente te burlabas. Gracias a Dios que te quitó de mi camino. Si vieras, estoy muy tranquilo. Adiós y muchas gracias por el tiempo que perdimos. No fue un gusto el haberte conocido, fue un error. De lo que duele es de lo que se aprende. Me largaste, ya vete a pistear con tus amigos. Y tus amigas que son del mismo estilito, pregúntale a todos los que las han conocido. Pues todas las mujeres de tu tipo se usan como diversión. Gracias a Dios que te quitó de mi camino. Si vieras, estoy muy tranquilo. Gracias por el tiempo que perdimos. No fue un gusto el haberte conocido, fue un error. De lo que duele es de lo que se aprende. Me largaste, ya vete a pistear con tus amigos. Y tus amigas que son del mismo estilito, pregúntale a todos los que las han conocido. Pues todas las mujeres de tu tipo se usan como diversión.